No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de la FLM Radio, No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la pregunta. ¿Qué es la epicondilitis? La epicondilitis o codo de tenista es una inflamación de los tendones que van de la muñeca al codo. Estos tendones nacen en la zona del dorso de la muñeca y se anclan en uno de los huesos que forman el codo, situado en el borde externo llamado epicóndilo, y del cual nace el nombre técnico de epicondilitis. El peligro de esta lesión es que el dolor no se manifiesta desde el principio, es un fenómeno degenerativo de larga evolución, es decir, aparece y durante un periodo variable de tiempo no se producen síntomas dolorosos. El uso del sufijo itis significa inflamación, por ello el nombre de epicondilitis, que como hemos dicho anteriormente, se trata de una inflamación del epicóndilo. Esta lesión es habitual en personas que practican deportes con raqueta, como tenis o pádel, pero también puede darse en natación, golf o incluso en actividades de bricolaje y trabajos domésticos. Está considerada como enfermedad profesional. Los motivos por los que se produce esta lesión es que al realizar un esfuerzo repetitivo se produce fatiga muscular y aumenta así la tensión de los tendones. Los tendones de esta zona son muy cortos, por lo que se produce un daño en las fibras tendinosas, al superar los límites de elasticidad con la consiguiente rotura fibrilar. Es muy importante reposar el tiempo necesario cuando aparece esta lesión, ya que puede volverse crónica con facilidad al no darle tiempo suficiente para que regeneren los tejidos. Si no se reposa, se produce una reparación defectuosa con la formación de un tejido fibroso de mala calidad, con escasa regeneración. Esta es la razón de que el fenómeno no mejore, ya que al someterse a nuevas tensiones se producen microroturas que reinician el proceso. Y eso es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mis podcasts en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestaremos a todas vuestras preguntas sobre la práctica deportiva. Bueno.